a mí me decía que yo era la baby que tanto querías, porque tuvimos química y te vi tan simpático, te miraba tan exótico.